¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo aquí en Univisión América, en vivo, desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Y como hoy tenemos una hora de programa nada más, pues me voy a tratar aquí de meterle el acelerador, porque luego llegan las pausas, etcétera, y se nos va rapidísimo el tiempo. Primero que nada, quiero decirles que yo hace mucho escuché un discurso de un hombre que se llama Pío V Damián Guato, allá en Guerrero, en contra de un alcalde, creo que era en contra del alcalde de Chilpancingo, y al poco tiempo de eso hubo un atentado a su camioneta. Las investigaciones dijeron que fue el cártel de los Rojos. En fin, el caso está que este hombre, que fue secretario de Educación allá en Guerrero y que es empresario, Pío V Damián, comentó recientemente al programa de Carmen Aristegui de radio allá en México, de MBS Noticias, cosas muy fuertes, que ese medio ha encabezado de la siguiente manera: Aguirre me pidió acusar a normalistas de guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario. Y sigue la nota, pero ¿qué creen? Lo tenemos aquí en vivo, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, y lo saludamos con muchísimo gusto. Gracias, Pío V Damián Guato, por aceptar esta llamada telefónica. Muy buenas tardes, le saluda Rubén Luengas desde Los Ángeles. Muy buenas tardes, Rubén, por el contrario. Yo le mando un abrazo. ¿Sí, me decía? ¿Que se cayó la llamada? Los paisanos de nosotros. Oiga, se está como que escuchando mal. A ver, no sé si está en un teléfono ¿se celular. ¿Se escucha mal? Fijo. Ándele, ahí está bien, ahí está perfecto. De ahí no... Sí, de ahí no se me mueva. Oiga, Pío V Damián Guato, ex secretario de Educación del Estado de Guerrero, ¿nos podría comentar sobre esto que declaró recientemente usted al programa de Carmen allá en México, lo que le dijo el gobernador sobre los muchachos de la normal? Sí, todo a raíz de que Carmen Aristegui me dice, yo afirmo que la orden de matar a los 41 muchachos y asesinar a 6 son las de Casa Guerrero. Yo le digo que conozco perfectamente bien al gobernador Aguirre, que fui secretario de Educación al principio de su interinato como gobernador, y que yo trabajé con él como presidente, como secretario general del PRI. ¿Aló? Conozco. Lo he dejado de escuchar. Muy bien el odio, un odio irracional, personalísimo, enfermizo, patológico, que le tiene el señor gobernador a los jóvenes de Chinapa. Y que ese odio lo ha permeado a la sociedad guerrerense, en donde peyorativamente a los muchachos de Ayotzinapa les dicen ayotzinapos. Y todo eso se ha hecho con una campaña mediática muy bien montada desde que fue el primer periodo del gobernador. A mí él me pide que yo acuse de guerrillero a los jóvenes. Evidentemente sí. Yo no acepto, les digo que no hay ningún elemento para ello, y bueno, sé de esa animadversión personal que tiene, que se ha convertido en odio, y digo yo que, guardando las proporciones, Rubén, ese odio que ha difundido en la sociedad guerrerense, o en algunos segmentos de la sociedad guerrerense, pues guardando toda proporción, fue lo que realizó el propio régimen fascista hitleriano, y permitió el asesinato de 6.5 millones de judíos. Así hay gente que aquí en Guerrero ha justificado el asesinato de los muchachos, ha justificado la... A ver, como gente como quiénes Pío V Damián Guato. Estoy hablando con Pío V Damián Guato, quien fuera secretario de Educación de Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero. Nos dice que el gobernador tiene un odio personal en contra de estos muchachos. Repito, dice que él le pidió en su momento que los acusara de guerrilleros, y ahora me dice usted que hay gente allí en Guerrero que han celebrado la desaparición, asumiendo que probablemente estén muertos, no lo sé, pero sí. ¿Quién es este? A ver, dígame. Hay algunos personajes que, por ejemplo, incluso un dirigente de un colegio de egresados del Politécnico, que apenas ayer, antier, declara, pues es que los muchachos se lo buscaron, ellos mismos se lo buscaron, y eso en un principio lo señalaban varias personalidades, varios personajes, que decían que los muchachos habían atacado los autobuses y que ellos habían buscado esa reacción que había tenido el gobierno en contra de ellos. Y lo tengo en mi propio Facebook, esos señalamientos, pero es consecuencia de la manipulación mediática que ha realizado el propio gobierno en contra de los muchachos de Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué es lo que más le molesta? Me va a llegar la primera pausa ahorita, que dura 2 minutos, pero le voy dejando la pregunta. ¿De dónde surge ese odio, como usted nos dice, del gobernador de Guerrero? ¿Surge por una situación ideológica? Siempre esta escuela de Ayotzinapa es considerada, como muchos de ellos, como subversiva, porque están buscando procesos educativos un poco al estilo del pedagogo brasileño Paulo Freire, que es tomar conciencia de una situación concreta en la que están viviendo. Pero entonces, ¿cuál es la razón de ese odio? ¿Una cuestión ideológica? ¿O estos muchachos se interponen en los proyectos de alguna manera de este gobierno? ¿O por dónde va la cuestión? Pero no le va a dar tiempo de responderme. Déjenme más decirle que estoy estamos a nivel nacional en los Estados Unidos con Pío V Damián Guato, exsecretario de Educación del gobernador de Guerrero, quien por cierto también ha sufrido atentados. Ahorita les comento de uno que fue brutal, de una camioneta que le dieron, no sé, un número tremendo de balazos. Regresamos. 180 balazos. Regreso con usted. Estamos de regreso, amigos, y hoy pues no voy a abrir líneas telefónicas porque pues es una hora de programa, se va rapidísimo. Repito, estoy hablando con Pío V Damián Guato, exsecretario de Educación del estado de Guerrero. Ya habrán escuchado usted lo que nos dijo en la primera parte. Oiga, recordando esto del el atentado, ya lo busqué ahorita por aquí, dice, lo estoy leyendo, empresario baleado en Chilpancingo responsabiliza a presidente municipal. O sea, usted, los responsables, la camioneta en que viajaba recibió más de 100 impactos de armas de alto poder. Fue un ataque perfectamente planificado. Ahí viajaba su nuera, ¿no? Según la nota, habría fallecido. ¿Fue así? Así fue. Efectivamente, así fue. Se recibió más de 180 balazos en la camioneta. Directísimamente al lugar donde es el asiento del copiloto se reciben 120 balazos. Fue un ataque perfectamente planeado para asesinarme. Recibimos ataques de 4 camionetas, por el lado izquierdo, por la parte trasera, por la parte de derecha, y luego se bajan 2 tipos en otra camioneta y nos disparan directísimamente 120 balazos al copiloto, que en ese caso era mi nuera, porque iba mi hijo, pero siempre yo viajaba en ese lugar. Y entonces eso se da una hora después de que yo pronuncio un discurso en una asamblea popular que tenían los pueblos del Valle del Ocotito, en donde cuestionaban al presidente municipal. Y yo lo hago también de manera directa, porque además ya se lo había dicho en lo privado, junto con otros dirigentes de empresarios, y el señor nunca había hecho nada. Tuvimos 8 reuniones y jamás los puntos reiterados que tratábamos era seguridad y comercio informal, seguridad y comercio informal. Y el señor nunca hizo nada, a pesar de que les informaba lo que estaba ocurriendo. Le informaba que la policía municipal tenía a las personas, pero no les llevaba, no las llevaba a estas, a la barandilla, que es un lugar donde recluyen a las personas, que las llevaban con los cárteles de la droga, con los jefes de la plaza. Oiga, y ahí Roberto, estos... le quiero hacer una pregunta. ¿Dónde podemos trazar la frontera entre el llamado crimen organizado y algunos protagonistas de los gobiernos, tanto estatal, federal, si usted quiere, municipal? Porque de repente vemos que muchos están, vaya, no hay frontera entre el crimen organizado y algunos supuestos servidores públicos. Yo creo que sí ha ido a un fenómeno. Primero, los señores de los cárteles dependían orgánicamente de los cuerpos policíacos y de las autoridades. Después cambiaron los papeles. La delincuencia se estructuró mejor, se organizó mejor, tuvo mejores armas, y luego parte de la nómina de sus sicarios pues estaban al interior de las propias policías municipales. Y entonces los candidatos a presidentes, a diputados, yo no digo que todos, porque sí había una irresponsabilidad, pero muchos, primero, iban y les pedían permiso al jefe de los cárteles. Y ya después, si este señor los autorizaba, pues entonces ellos decidían participar en la política. Si no los autorizaban, pues no participaban. Simple y sencillamente no participaban. Entonces, no solamente lo digo yo, lo ha dicho el propio gobernador, que había muchos alcaldes que estaban siendo investigados en Guerrero por la penetración o por ser parte del crimen organizado. Y lo que sucedió en Iguala, en Chilpancingo, se estaba montando pieza a pieza. El crimen organizado controlaba al gobierno municipal, de tal suerte que controlaba Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Gobernación, me parece que había otras direcciones que controlaba. Pero lo cierto, oiga, pero le pregunté antes de la pausa, le pregunté del odio, ¿por qué el odio del gobernador a estos estudiantes normalistas? ¿De dónde surge? ¿Y cuál fue la reacción del gobernador cuando usted se niega, como no se comparte, a acusar a estos muchachos de ser guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario? ¿Lo corrió el gobernador o qué ocurrió? No, a ver, son tres preguntas. La primera, yo quiero entender que es un odio por diferencias ideológicas. Ese odio se genera por diferencias ideológicas. A ciencia cierta no lo sé, pero sí sé que los odia. Dos, los odia. Que si los muchachos de la Escuela Normal de Ayotzinapa son subversivos, no tienen nada de subversivos. Lo que pasa es que las escuelas normales rurales surgen en el periodo de don Lázaro Cárdenas del Río, y entre sus planes de estudios se plantean la formación científica, la formación agrícola, a la formación productiva, ¿no? De tanto de animales como de agrícola, y una formación... Perdón que le interrumpa, me ha llegado una nueva pausa, dura dos minutos nada más, disculpen, sí, no, este programa así está planteado. Entonces, regreso con lo que usted nos dice del proyecto educativo de Lázaro Cárdenas impactando en esta escuela, que obviamente pues no tiene nada que ver con lo que ahora quieren... han impuesto en México, ¿no? En materia educativa. Regreso con Pío V, Damián Guato. A ver, cosas muy importantes nos está diciendo Pío V, Damián Guato, exsecretario de Educación del Estado de Guerrero, que trabajó para el gobierno de Ángel Aguirre. Nada más, si me permite, Pío Quinto, nada más quiero rápidamente que mi productor Roberto Ticona le diga a la audiencia cómo es que hemos buscado a Ángel Aguirre, para que no crean que nada más lo hemos buscado. En este caso es importante siempre darle la palabra, y esta ha sido la respuesta. Roberto. Así es, Rubén, llevamos varios días buscando al gobernador Ángel Aguirre para que nos dé su, pues, su versión de lo que está sucediendo allá en Guerrero. Logré comunicarme con la señora María Fernanda Lazo, que es la directora general de comunicación social del gobernador, y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Logré hablar con ella en un par de ocasiones. La primera vez me dijo que le llamara al día siguiente porque tenía muchas conferencias de prensa y podían cruzarse, ¿no?, la entrevista con la conferencia que tenía que dar. Y el día siguiente dijo que pues quedaban suspendidas todas las entrevistas por ahora porque la agenda estaba demasiado cargada. Y hasta y desde ese momento pues ya no hemos podido volver a entablar comunicación con ella. Entonces ahí está la búsqueda de que se escuche la voz del gobernador en este programa. Pío Quinto, entonces, número uno, el odio del gobernador a estos muchachos por cuestiones ideológicas. Número dos, usted habla de un proceso educativo desde Lázaro Cárdenas en esta escuela y que para nada son subversivos los estudiantes de esta escuela normal allá en Guerrero. Luego, más del 60% de los mexicanos eran analfabetas. Entonces, había una gran urgencia de formar a los maestros para que se fueran a lugares más recónditos. En aquel entonces, México era mayoritariamente rural. Entonces, por eso el surgimiento de las escuelas normales. Son escuelas donde se les da una formación científica productiva en el tema agrícola y de animales. Y luego también una formación política, porque no hay que olvidar, ¿no?, pues que el general Lázaro Cárdenas pues tenía una tendencia pues de izquierda y habla hasta de una educación socialista. Pero los muchachos no han perdido esa tradición. Pero uno tiene que ser respetuoso mientras no violen la ley. Uno tiene que entender que nosotros nos guiamos nuestras acciones, nuestros actos, mediante la Constitución General de la República, y que esta nos otorga derechos y nos impone obligaciones, pero dentro de los derechos humanos que existen, pues está de la libertad de expresión y está el de la libertad de la manifestación libre de las ideas. Y es lo que hacen los muchachos. Pero pues eso no nos debería asustar. Pues cualquier a mí me parece muy, tiene ideas muy claro que levantada. Claro, que ni siquiera hay que manejarlo en términos de derecha, izquierda. Mire, usted como secretario de Educación sabrá mejor que yo que incluso la palabra educación en su etimología no significa, no es el proceso de meter, sino es sacar. Hay un pedagogo brasileño famosísimo que transformó muchas cosas, Paulo Freire. Estos muchachos, yo he notado por lo que he leído, que evidentemente están buscando una educación que no es bancaria, depositaria, en términos de meter en su cerebro, a ver, niños, vamos a aprender a leer esto y la historia oficial y tal, sino que es una praxis educativa que verdaderamente les permita incluso romper con todas las estructuras que los han oprimido en las áreas económicas, etcétera, y eso... los gobernadores lo ven como un acto subversivo. No sé si me explico. Una educación liberadora. Sí, claro. Pero además, mira, yo digo, Rubén, que cualquier gobierno debe de tener un diagnóstico de los puntos que les pueden representar pues un factor de inestabilidad. Y los muchachos pues son buenas personas. Mientras tú los trates bien, tienen que ser buenas personas, reaccionan de la misma manera. Pero si tú los persigues, o si tú vas un día y nunca más los vuelves a recibir y vuelves a tener ese trato de alejamiento, de despotismo contra ellos, pues evidentemente de por sí son muchachos marginados, son muchachos con poco amor, con poco cariño, a veces de familias paupérrimas, que de verdad... no tienen ni para comer, y entonces vienen aquí y se encuentran con acciones de discriminación terribles, brutales, que los ofende y los agravia. Pues nosotros, aquí en Guerrero, el generador número uno del bullying en contra de los muchachos de Ayotzinapa, pues es el propio gobierno. Entonces yo creo... El propio gobierno. A ver, regreso en una nueva pausa. Esta sí va a durar un poquito más, pero oiga, yo quiero saber cómo reaccionó el gobernador. Estoy seguro que no le gustó que usted negara eso y tal vez extendió su odio hacia usted. Esa es mi hipótesis. A ver qué nos dice usted al regresar, aunque aguante un poquito porque esta dura 5 minutos. Pío Quinto Damián Guato, exsecretario de Educación de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. Bien amigos, estamos de regreso. Estamos de regreso hablando con Pío Quinto Damián Guato. Comerciante, pero además de comerciante, fue secretario de Educación del Estado de Guerrero. Entonces yo le preguntaba a Pío Quinto, ¿cómo reaccionó el gobernador de que usted no quisiera acusar, vinculando a los estudiantes como guerrilleros, número uno? Número dos, ¿cómo vincula usted, pues, esta desaparición de estudiantes con el odio del gobernador a los mismos? ¿Cómo podrían tener que ver una acción con la otra? Bueno, por principio de cuentas, te contesto. El gobernador nunca más me volvió a invitar a una reunión en materia educativa. Ya la realizaba con otras personas y yo fui realmente marginado de esas, de ese tipo de reuniones sectoriales. En segundo lugar, bueno, yo, perdón, ¿cuál fue la otra pregunta? Se me olvidó, se me pasó. Sí, sí, una era la reacción, ¿no? Y la otra es, usted hablaba incluso de ese odio expresado también a través de los medios de comunicación, pero ¿cómo puede haberse vinculado a la desaparición de los estudiantes? Porque ¿por qué en contra de los estudiantes y están desaparecidos, bueno, y 6 muertos? Los señores en la mañana de Ayotzinapa, los jóvenes en la mañana, intentaron tomar unos autobuses aquí, en Chilpancingo, a plena luz del día. Los muchachos fueron rechazados por policías y obviamente no pudieron apoderarse de los autobuses. Y ellos se fueron en esa hora, pues a Iguala. Y de ahí, pues me debo de suponer que cuando ya venían de salida a Chilpancingo, pues fueron perseguidos. Hasta ahí sé que fueron perseguidos y balaceados a las 8:15 más o menos de la noche por policías municipales. A pesar de que los muchachos se bajaron, ellos dispararon a mansalva y luego, como a las 12, no, o antes, como a las 9, volvieron a, con ellos, los muchachos estaban dando una conferencia de prensa y volvieron a ser atacados. Y posteriormente, ya pasadito de las 12:30, volvieron a ser atacados por policías municipales. Y es ahí donde se llevan a los 43 muchachos. Pero alguien dio la orden. Alguien la dio. Las organizaciones criminales tienen una disciplina militar. No hacen nada si no se los ordena el jefe. Y yo casi estoy seguro que la orden salió de Casa Guerrero. Es una hipótesis, no puedo probarlo, pero yo me fundamento en los conocimientos que tengo de la personalidad del señor gobernador, y yo no estoy diciendo ninguna mentira, porque en cuanto yo salí de Secretaría de Educación, a los jóvenes los golpearon, los persiguieron, les dieron golpizas brutales, el gobierno estaba, incluso a sus líderes, los metieron a la cárcel, y esos expedientes forzosamente deben de estar aquí, en el Tribunal Superior de Justicia. No, no miento, y después también viene lo del 2011, no, donde justamente matan a dos muchachos y les colocan los rifles de alto poder a uno de los jóvenes, parece que ellos, que él mismo, los jóvenes de ellos, se habían matado entre ellos mismos. Pues si no hay mayor perversidad, pues nomás díganme, Le pregunto, bueno, usted ya sufrió atentados, ¿me escucha, verdad? Ya estábamos aquí, ya sufrió atentados. Mi pregunta es, me imagino que muchas de las personas que están escuchando el programa aquí en los Estados Unidos se hacen la misma pregunta. O sea, ¿no teme usted por su vida al hacer una acusación de este calibre? Usted sigue viviendo en Guerrero, ¿no? Sí, nomás que vivo prisionero. Yo desde que fui objeto del atentado, vivo, salí 2 meses del país, regresé, Y yo vivo prisionero en mi propia casa. Yo no salgo a ningún lado. No, bueno, no salgo ni para que me dé el sol. Así de sencillo, ¿eh? Yo soy encerrado, como dice el dicho, bajo piedra y lodo. Aquí vivo. Que si tengo miedo, claro que si tengo miedo. Pues si yo estoy, sé con qué tipo de gente trato. Y sé que un gobernador tiene todo el poder del mundo. Y lo que en lo que confío, pues es en la postura del señor presidente de la República, que no va a permitir ningún resquicio de impunidad. Y en eso confío, en que el señor presidente de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto ya ha tardado muchísimo para dictar las medidas cautelares, espero que pronto las dicte, porque está en riesgo mi vida. Claro que tengo mucho miedo, pues desde luego. Pues imagínate si una hora después me había intentado asesinar, cuando yo intervine en aquel meeting, pues que nunca pensé que pudieran intentar asesinarme. O más bien sí lo pensé, pero pues no creí que se fueran a atrever. Y lo hicieron, ¿no? Entonces yo culpo de lo que me pueda pasar a Ángel Aguirre Rivero. Y al rato no vaya a salir que él me tenía medidas precautorias. No, ya me las quitó prácticamente todas las medidas precautorias que yo tenía. Que no me las da él, en lo personal. Porque a él no le cuesta nada. Pero ¿qué medidas de seguridad tiene usted, además de estar metido en su casa? O sea, ¿su casa tiene gente permanentemente armada o cómo? Por parte que dictó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y el señor gobernador, violando esa disposición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, primero cuando intentan asesinar a mi hijo, un 3 de agosto, y lo denunciamos, apenas es de este año, estoy hablando de este año, el 3 de agosto de del año 2014, sí. Mi hijo, Walter Emanuel, aquel que fue herido en la mano y que le destruyen la mano, intentan matarlo en su oficina, en su propio negocio. Gracias a Dios, mi hijo, por algo rarísimo, tenía 5 minutos de haber llegado, y en esos sale a los 4 minutos y en ese momento llegan los tipos. Hay 5 policías estatales con armas largas, 5 policías municipales que están adentro del negocio de mi hijo. Llegan estos tipos, se bajan, se fajan las pistolas, dejan las puertas abiertas, se van directísimamente donde estaba mi hijo dentro de su oficina. Preguntan por él, el amigo de la Cherokee, y les dice, acaba de salir, se fue. Pero los policías... A ver, permítame, me llegó una nueva pausa que dura 2 minutos nada más. Tremendo. Yo la pregunta que le haría siguiente, ¿por qué su hijo y usted no se salen de Guerrero? Sería la pregunta que se me ocurre hacer. Regreso con usted, si me permite. Ya estamos aquí de regreso entonces, Pío Quinto, Damián Guato. Si quiere terminar con lo que nos estaba narrando en torno a su hijo, ahora en agosto, este año, y uno preguntaría, bueno, pues, ¿por qué se quedan en Guerrero, pues? Ya. Lo reflexionamos. Sí, adelante. Mis demás hijos están fuera de aquí. Nosotros, sus demás hijos están fuera, sí. Sí, sí, claro, están fuera. Pues nos deshicieron la vida económicamente, porque te quiero decir que los negocios míos pues se han caído, ¿no? Pues gracias a este tipo de situaciones, ¿no? Y te quiero decir, Rubén, que tenemos una crisis terrible. Tenemos sufrido emocionalmente, psicológicamente, físicamente, económicamente. Lo único que nos restan son los amigos que diariamente nos vienen a visitar aquí, ¿no? Entonces, lo demás, pues sabes que lo valoramos estar en el exilio o estar aquí viviendo este tipo de situaciones, pero decidimos regresar porque dijimos, ¿por qué les vamos a dejar nuestra ciudad a este tipo de personas. No puede haber este tipo de políticos en Guerrero. Es una lástima, es algo terrible la vida que estamos llevando en Guerrero, porque no hay quienes protesten. Pero entonces alguien tiene que decir la verdad, ser portavoz de la gente. Y bueno, pues yo me puse esta misión, y si en ella me va la vida, pues ni modo. Lo único que quiero es que no vaya a quedar mi asesinato impune, ¿no? Yo no tengo enemigos más que los asesinos que son vecinos míos, que está aquí el presidente municipal de Chilpancingo y su hermano Ricardo Moreno Arcos. Y el señor gobernador del estado, que lo ha tomado de manera muy personal, y que yo le digo pues que no es nada personal. Incluso en el plano de lo amistoso le guardo cariño, y en el plano de lo político su investidura me merece mucho respeto. Pero bueno, pues él fue el que me aludió, él fue el que me llenó de adjetivos muy peyorativos, muy groseros, muy despreciativos, y obviamente yo solamente le contesté con todo el respeto que me merece, pero creo que tenía la necesidad de aclarar las cosas que él había planteado, que yo era un corrupto, que yo quería ser presidente municipal de Chilpancingo, pero él no dice que quiere el Chilpancingo impulsar al hijo de su socio, el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leiva, y que en Acapulco quiere impulsar a su hijo, Angelito, y que quiere impulsar a su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, y que quiere impulsar a toda la familia. Y que él piensa que Guerrero no es un estado, que cree que es un reino, y que él no es un gobernador o un representante popular. Él cree que es un rey, y no, que me perdone el señor gobernador, pero el señor gobernador, con todo el respeto y la consideración que me merece su rango, pues yo le digo que vivimos en un estado democrático, y que la diferencia, que las el pensamiento distinto, pues es muy normal, pero que por encima de eso yo lo respeto, y que por encima de eso yo jamás me hubiese atrevido a referirme a él, pero que él fue el que se refirió en esos términos, y que bueno, que yo no tengo nada personal en contra de él, que no coincido cómo gobierna, no coincida, por eso no voté yo por él, porque yo ya sabía que estas cosas iban a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues el señor me va a perdonar, pero yo no tengo nada en lo personal con él, por el contrario, solo me merece respeto y consideración a su investidura en tanto tarde, ¿no? Porque pues yo no creo que vaya a tardar mucho, porque la sociedad guerrerense pues está exigiendo masivamente su salida. Y a mí me dice que soy corrupto, y a los que no opinan como él, que son líderes de opinión pública, como los columnistas, les llama también peyorativamente opinotecnócratas. Es decir, el señor gobernador es muy intolerante a las críticas o a los cuestionamientos, pero sí es muy asequible a los elogios, a los halagos, y hay quienes lo pueden hacer y están en su derecho de hacerlo, pero no todos actuamos de la misma manera. ¿No? Oiga, veo que las varias organizaciones, la Asamblea Nacional de Representantes, en suma, están convocando a la paralización de todo el estado de Guerrero. Dice que el 18 próximo prevén la toma de carreteras del estado para boicotear el paso de transnacionales como Coca-Cola y Bimbo. El paso a los ciudadanos será permitido. Dice que van a tomar varios municipios. O sea, se está calentando más la cosa, ¿no? Y están pidiendo un juicio político en contra del gobernador. Yo estoy de acuerdo en la separación del señor gobernador. Es nuestro derecho constitucional, lo dice expresamente el artículo 39, que la soberanía popular radica en el pueblo, y que es el todo poder público de manos del pueblo. Piquito, voy a la última pausa. Voy a la última pausa y regreso. Dura dos minutos, es el último bloque. Todo el programa ha sido con usted. Para lo que usted le quiera decir desde su perspectiva a la audiencia de habla hispana. Bien, pues nos quedan como cinco minutos en el último segmento, amigos de Hablando Claro en Univisión América. Pío Quinto, Damián Huato, nada más quiero reiterarle a la audiencia que usted nos ha dicho en este programa que si algo le pasa a su vida, usted responsabiliza de lo mismo al gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre. Lo que usted quiera decirle, también quiero decir ahorita que Roberto en la pausa va a insistir para que podamos escuchar lo que tenga que decir el gobernador del estado de Guerrero. Entonces, ¿cómo concluye usted lo que le quiera decir a nuestra audiencia aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo nomás agrego, no solamente a mi persona, sino a mi familia o a mi patrimonio. Eso es muy importante. Bueno, yo concluyo diciendo que el señor gobernador tiene que separarse del cargo. Un acto tan abominable, tan terrible, tan terrorífico, no puede pasar inadvertido, no puede dejar de tener consecuencias políticas, jurídicas, penales. Debe de haber, pues por algo se separó del cargo José Luis Abarca. Se tiene que separar el cargo Ángel Aguirre para permitir que las investigaciones se realicen libremente. No puede ser él juez y parte. Y además, el señor gobernador ya no es una persona que aglutine, confronta. El señor gobernador ya no es una persona que concilie, polariza. El señor gobernador ya no es un agente que le sirva a Guerrero, que le sirva a su gobernabilidad. Por el contrario, es un agente de inestabilidad social, política, económica. Y entre más tiempo pase, más grande va a crecer este conflicto y nos puede generar una gran inestabilidad, no solamente en Guerrero, sino en toda la República Mexicana. Y ojalá el señor gobernador tenga un acto de conciencia, le ayude al señor presidente de la República y que tome ese acto suyo de separarse del cargo, de pedir licencia, como una muestra de solidaridad para a quien llama él su amigo, el presidente Enrique Peña Nieto. Muy bien, le agradezco muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? No, realmente, salvo que usted, algo que mis preguntas no hayan así como que generado, que usted quiera agregar, que usted quiera decir, pues que sea relevante, que cruce por su mente. Reiterar mi llamado, Rubén, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que dicte las medidas cautelares urgentes, porque yo presenté una denuncia de hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos después del atentado, y pues ya van más de 8 meses y realmente no ha habido ninguna respuesta a la petición que nosotros le hicimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que dictara las medidas correspondientes y sea el gobierno federal quien me proteja mi vida, y pues yo no estoy dependiendo de policías estatales que dependen al 100% del gobernador, y al rato diga que un policía se volvió loco y que disparó en mi contra, o que yo me suicidé, o que mi esposa me mató, o que no sé, no, hay muchas mentes perversas en este gobierno, y quisiera yo pedirle a la comisión que de verdad proteja mi vida, porque ya fui víctima de un atentado y que ahorita me están volviendo a victimizar cuando me lanza el propio gobernador una embestida en donde me descalifica tan gravemente, y sé que de Casa Guerrero está saliendo una campaña mediática muy bien orquestada por su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez. Entonces, creo que la comisión debe de actuar de inmediato. Muchas gracias. Muy bien, pues le agradezco mucho. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Pío Quinto, Damián Guato. Sí está en Twitter, ¿verdad, Roberto? Sí está en Twitter, ¿verdad? Ya lo sigo ahí en Twitter y estaremos pendientes y volveremos a hablar con usted. ¿Cuántas veces? A usted, muy amable. Gracias, gracias a Jesús allá en Miami, gracias a Roberto Ticona en la producción y gracias a ustedes que nos escuchan. Les espero mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Buen provecho.